sé que estás pensando lo mismo que yo a esta hora. Por más que sé que le dices lo mismo a 10 personas. No digas que me amas a la noche y de día me odias. Que ya no estoy pa' novias. Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo. La noche, los tragos, las giras, los ceros. Pero pasas enfrente y siento que muero. Y te digo de nuevo. Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo. Las noches, los tragos, las giras, los ceros. Pero pasas enfrente y siento que muero. Siendo mía, por más que no exista un nosotros, porque no pasaría, no eres solo que quería. Que te mentiría si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería y que podrás estar con otros y sigue siendo mía. Que no exista un nosotros, porque no pasaría. No eres solo que quería. Con otro y feliz te veías, que tu vida estaba llena de flores y alegrías, que encontraste a alguien que llene tu alma vacía, como a mí me decías. Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo. La noche, los tragos, las giras, los ceros. Pero que no exista un nosotros, porque no pasaría. No eres solo que querías. Que te mentiría si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería y que podrás estar con otros y sigue siendo mía. Por más que no exista nosotros, porque no pasaría, no eres solo que quería.